Ya le piqué record. Yo. Hey, y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 7. Es su host DJ Fu, a.k.a. Monto Discos Fu, y a mi lado mi baby, the one and only. Hi, it's a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. your future baby daddy. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, sus aventuras, y sus historias y todas sus aventuras. Así es. Y aquí vinimos, ¿ah? Aquí vinimos a aprender, a enseñar. Y recuerda suscribirte y darle like y comenta todo lo que quieras. Aquí venimos a aprender con ustedes. Y hay que darle un shout out. Al Rico, Spicy D, Westside Flip. Man, shout out Cheyenne. ¿El Cheyenne? Cohen, a mi homie César, al Craft y a Sara. A huevo y a la Janet también, al Solo y al Gaines y al Wiltónico, a la Mama B. Oh, Will. Al Nacho. Al primo, el Juan Badena, Pedro Urban Rooster, los nuevos suscriptores, a Joel Castro, a la Emma y a la Maritza. Shouts out y feliz cumpleaños y cumpleaños el día de hoy o este mes. ¿Dónde está mi shouts out? What's up, nigga? Shouts out a Jack Nicholson. ¿Qué? Canción favorita de Jack Nicholson. Digo, película favorita de Jack Nicholson. National Treasure. ¿Sale en esa película? Yeah. No sé, güey. Es esa suave... También. Estás hablando de Jack Nicholson. ¿Sale Jack Nicholson. Sí, güey. Oh, sí, Nicholas Cage. Ahora no lo dice Nicholas Cage. Ok, Jack Nicholson. Ok, pues la Batman. Shining. La Shining. The Shining, pues la clásica. Pero tiene una. 86 balas, el vato. Tiene una. Y se me fue el nombre. Pero es con una señora y como que se enamoran. Y está en chila. Ah, what? Algo de que tiene que ver al amor o algo así se llama. Ah, sí. Bueno, shouts out a Jack Harlow, canción favorita de Jack Harlow. ¿Quién? Shouts out a Lira de la WWE. Shouts out a Lil Yachty. ¿Ya tienes canción favorita de Lil Yachty o todavía? La canción de Target. Órale. Yo hice shouts out a la rola de TD con Tyler the Creator, A$AP Rocky y Tierra Whack. Y también shouts out a la rola de Peekaboo que tiene con Migos. Y también shouts out a la rola que tiene con J. Cole. Que no me acuerdo cómo se llama, The Secret Recipe, o The Recipe. Shouts out a Paz Descanse también. Feliz cumpleaños a todos, tres en uno, a Selena. Biri, motherfucking Bam Bam, y el chico del apartamento 512. If you don't know, pues... Now you know, homie. Sí, o sea, todos los días hay fans nuevos de Selena. Todos los días hay fans nuevos de Lil Yachty, y de Jack Harlow, y de The Brat. Feliz cumpleaños a The Brat. The Brat? Feliz cumpleaños a Chance the Rapper. ¿Qué es tu favorita de Chance the Rapper? Worst Guys con Charles Gambino. Ah, muy buena. Yo, esa que tiene con Action Bronson, me gusta. Así que puro feat. Como que nomás un verso, pues. Yeah. Nada más. Pellizquito. El mixtape de Acid Rap está curada. Feliz cumpleaños a Ghost Mane. Me gusta la de Mercury. Shout out a Coil Ray. Feliz cumpleaños. Coda Black. Redman. Sky. ¿Ski Master Slump Car? ¡Shook Knight! No sé si estás diciendo... Puros cumpleaños. ¿Nombres inventados? ¿Qué, güey? ¿Redman? ¿Kodak Black? ¿Shook Knight? No, sí, dijiste muchos que no entendí. Ah, ok, perdón. Me gusta Shook Knight por su frase de... No me gusta andar ahí all up on the videos. Que dice que le está tirando al innombrable Diddy. Uf. Así que dijiste su nombre. Ay, no, innombrable y lo digo, ¿no? Sí. Así que shouts out si cumpleaños el día, si tú cumples años el día de hoy. Shouts out, ¿no? What's up, nigga? Nada más. Y el tema principal a lo que venimos a hablar el día de hoy. Y ya estamos... me harté también, estoy harto. ¿Harto? Pero no sé, nada, mentira, es cierto, gente. ¿Harto de qué? Nos mama esto, nos gusta ver arder al mundo. Yeah. ¿De qué estás harto? Que no conteste Kendrick. Güey, aguanta. Acaba de pasar una semanita o dos. Da gracias que contestó Drake tan rápido. ¿No crees? Sí. O sea, mira, te voy a dar aquí tus props, tus flores que tú dijiste en este programa. Put some respect on aquí lo escuchó primero. Así es. dijo este individuo fu, así es, que Drake se iba a dejar caer. Dije. Que iba a sacar sus 7 minutos. Sí. No, dijo, no fueron 7. Sí, pero no, igual fueron como 7 vergazos que le dieron, yeah, a Kendrick. Muy bueno. Yo tengo 10 vergazos apuntados. ¿Dónde? Sí. Wow. Estamos hablando de la canción de Drake. Ya oficialmente, el día de hoy la sacó como track oficial. Se llama Push Ups. Push Ups. La canción. Y ya es la contestación oficial a la canción de Like That. ¿Cómo se llamaba? Kendrick, Like That. Y también Future, la canción de... De Rick Ross. Champagne Showers, ¿o cómo moments se llama? Ah, okay. Champagne Moments. Champagne Showers. Champagne. Entonces, Drake, yo, es lo que, estoy tan feliz que contestó, porque sí, Drake se fue con todo. Shouts out a sus ghostwriters, ¿no? Es lo que dice la gente. Shouts out a Drake por... Me quedé, no. Empieza con dejar claros como que, Future, cálmate porque tu primer número uno fue conmigo, ¿ok? Ok, ya quedó eso claro. Kendrick, estás chaparro. Pinches piecitos que tiene la portada. ¿Eso es también como que una tirada Pusha T? ¿O? No, la portada es a Kendrick. Pues son los... Por el tamaño de sus pies. O sea, es el calzado. Es como el sticker que va al lado de la caja de zapatos, que viene el número de el tamaño del zapato. Pero se parece a la portada de My Name Is My Name, de Pusha T. No, es más por el... Es tal vez un pequeño... Acá como que... You're stretching. Ya, es, yeah, una... No, yeah, mira, es una... Es sí, un bar, es código un, de barra. Sí, también. Pero esto es más por el... Pusha T, no olvides que te hice a ti acá. Tú dijiste que tengo un hijo. Le tiró que era chaparro y le dijo, tu disquera te tumba feria. Es el tema principal. Sí. Push-ups. Top. Dame 50 lagartijas porque 50% es lo que se lleva tu disquera. Uh-huh. Damn. Pero ya no está con TD, ¿verdad? Pues por eso se fue. Eso corrió. Pero, damn, ¿cómo la vi? Pero según lo que yo entendía, eso que... Eso duele, güey. Yo entender que la aún feria, así, man, que no está en TD, todavía le da dinero a... Damn, tan así. Es lo que dio a entender acá este señor Drake. El señor Drake también le dice... A ver, vete a hacer tu verso con Maroon 5 y vete a hacer tu verso con Taylor Swift. A ver, paga tus deudas. ¿Sabes quién está agarrado también curadón ahorita? ¿Quién tiene un curadón? Rick Ross. Mira, este señor me acaba, mi compa, mi tío Ricky anda agarrando cura ahí en Miami, ahí en su casita que dice que tiene Drake, según. Y puso como una foto diciendo que Taylor Swift es gangsta y que no sé, ¿no se lo viste? No. ¿Taylor Swift es gangsta? Sí, que dice el nombre de los discos de Taylor Swift o de las canciones son tiradas a Drake. Son gangstas y que no sé qué. Y le dio sus props a Taylor Swift. Se me hizo bien random verlo de un señor de 50 años hablando de una chava de 30. ¿Taylor Swift sacó un nuevo disco, verdad? ¿Sacó un nuevo disco o una canción? Sé que sacó una canción con Post Malone. Bueno, pues, no sé. Yo no topo a Taylor Swift como tú, pero, pues, ¿recomendada? No. Ah, ok. Aquí no queremos a Taylor Swift. Entonces, el beef es de Drake contra... Todo el mundo. Kendrick, Taylor Swift, Rick Ross, J. Cole. No, Taylor Swift no. Ah, ok. Pero sí, es J. Cole tampoco. Ah, ok. No le tira a J. Cole. Nomás le dice... Pues es que J. Cole ya escogió su nada, lado. Dijo, ya no hagas nada. Oh, contra The Weeknd. Okay. Ajá, The Weeknd. Al productor de The Weeknd. Sí. Oh, esta barra que dice algo como que tu jefe es mi peón. Como que, esa marca acá es como que, güey, no. ¿Cómo? Your fellow manager was Chubb's little brother. Sí, es el que me forja los joints acá. Sí. Es como que, ¿cómo es que se anda portando así? También le dice el que cala más es que el Metro Boomin le dice, güey, ponte servicio. Güey, no. No, mira, cuando puso Drake el video de Drumline. No vi eso. ¿Yo lo mandé? Creo que no leí clic a eso. ¿Que Drake en Drumline? Le pusieron la cara de Metro Boomin a Nick Cannon en el drumline y sale tocando acá los drums y es como que, ah, no manches. Ahí está, ponte a hacer beats. Así que puso en paz a Metro con una barra, a The Weeknd con otra. Le dedicó un verso a Rick Ross, como que, güey, tú también, estate quieto acá. Pero más que nada le dijo a Kendrick, tú eres un chaparro. Le dijo Pipsqueak, cállate. Es como decirte como que enano, güey, que cállate, güey, acá, ¿no? Es como, tú qué chinanito acá, no sé, güey. ¿Cómo le tira nomás así de su estatura, no? Y le dice, y tu feria no va bien, güey. Y tu esposa. Oh. ¿Qué dijo de su esposa? Del guardia de seguridad. A ver, no me sé esa. A ver, cuéntame más. ¿Vas a buscarla? Dice algo de Whitney, de Bodyguard. Sí, es que pues... La esposa de Kendrick se llama Whitney. A ver, yo no me enteré. Oh. Y, güey, ya se puso personal. Márcale sí, a Pusha T. Y... No. Ey, güey, no, Drake. Mira, la neta, te dije, ¿dónde está? Officer esto? Ricky. Como siempre. Ahí está. Drake va a seguir ganando y ganando feria en batallas contra Kendrick, ¿te imaginas? O sea, está bien perder contra Pusha, no pasa nada, pero luego ganarla a Kendrick después de perder contra Pusha. Está ganando credibilidad. La neta, yo me la solía y me da gusto que salió. ¿Qué más dijo Drake? Algo tengo que admitirlo, sí. Sí le atinó. Sí, la neta. Sí, de buenas. Es que él tuvo la ventaja. Siempre tiene la ventaja el que va a contestar. Pero creo que la ventaja es el que empezó porque ya tiene una contestación a lo que va a decir el otro. O sea, Kendrick está en ventaja aquí, ¿no? Porque como que ¿no? Yo empecé porque sé que empezó le vas a seguir. En un verso que es feature, que... No es una rola sola. Ajá. Ah, ok. Así que... Oficialmente con push-ups es el primer diss, ¿no, güey? No. Pero la ventaja la tuvo Drake. Porque pudo contestar todo lo que le dijo este vato. Y pudo averiguar y tirar más cosas. Y aparte aprovechó para tirarle a Weeknd y tirarle a Metro, a Future, a Ross. Voy a admitir, sí, cuando voy a batallas así de freestyle, es como que hacen el volado y tú lo ganas. ¿Quién empieza? No, pues él. Para yo poder contestarle. Es como que así ya tengo más material, ya estoy más fluido. O sea, tú dijiste... que te vas al cielo, no, pues yo te contesto una que te vas al infierno, bars, I don't know, algo así, ¿no? Entonces, Drake, punto para él, punto para Kendrick, J. Cole, ya oficialmente no es el top 3, es el top 2, ¿verdad? Hasta que salga el disco de J. Cole, porque mucha presión en J. Cole ahora sí, cuando dices, ¿sabes qué? Me rindo, déjame quito la rola de redes sociales o lo que sea. ¿Y ahora qué sigue? ¿De J. Cole? Pues nomás esperar su disco. ¿Qué sigue de Kendrick? Metro, shut your ass up and make some así nomás. Es que está gracioso, está, pues, sí. ¿Sabes? Sí, ya. Ok, también le dice a Kendrick, te rebasó SZA, Travis y 21. ¿Es cierto? Travis, yo creo que ¿sabes Travis qué? Sí. Travis, es, sí. Es más porque... O sea, yo me imagino que Drake se refiere a ventas y a popularidad, porque es popular, lo que, sí. Es lo que pero, dice Drake. Pero tal vez... Que soy popu, tú no. Yo gano feria. Pero es no. Parte de, ¿no? Son como temporadas. O sea, cuando llega Kendrick, su temporada es muy larga, o sea, de sus pues esta, singles. Esta temporada de Mr. Morale, de Best Steppers, no duró mucho. No duró mucho. ¿Quién está hablando de este disco? Es que como del tiempo chiquito, pues, tiene pequeño, no pisa duro, pues. El piecito. ¡Pie pequeño! Entonces, Squinkly. ¿Recuerdas la película de Pie Pequeño? Creo que no, güey. El dinosaurio, Pie Pequeño. No. Que si pierde, su mamá se muere. Spoiler. Oh, perdóname. Link en la descripción. Ahí está, estar en YouTube. Ahí está, ¿no? Pie Pequeño, recomendada. Así que le tira a Rick Ross, le tira a Metro Boomin, le tira a The Weeknd y le tira a Kendrick. ¿No le tiró a J. Cole? ¿No encontraste ninguna ahí de J. Cole? No, él dijo que entonces, ¿sabes qué? Ya no digas nada, por favor. Ya terminamos el tour, entonces sí, ya no somos nada. Y también ahí, aparte del, no sé si ubicabas a Miguel Juan. No. Mike Jones. Mike Jones, ok. Tiene canción que se llama Jab and Kimmy Fitty también. Ah, ok. Vamos ahí, shout out. Un little shout out a Mike Jones. Who? ¿Quién? ¿Cuál Juan? Es su número de teléfono? 281-338-8004. Oh. Ahí está. Who's Mike Jones? Ojalá todavía tenga el mismo número, le voy a mandar un texto. ¿Qué pedo le marcamos ahorita? Sí, a ver, dímelo. 281-338-8004. 8004. ¿Seguro? Ah, sí. 281-338. Shout out, Sara. Tiene la rola de Still Tipping con Slim Thug. Please leave your message for 281-338-8004. Me vas a dejar mensaje. Así Mike Jones. Imagínate, ya estaba harto, ¿no? Que tiene la marca. Ya, ya. Ok. ¿Algo más que quiera decir de Drake y todo esto? ¿Qué está pasando? Bueno, quiero decir que contestó Rick Ross. Okay. Champagne Moment. Moment. Okay. Y también es. Rick Ross es chistoso. Hey, la neta he intentado ser fan de Rick Ross y no me puedo. Ross. La gente lo ha comparado con Biggie y yo como que no lo veo. Pero pues, o sea, yo no soy gente. ¿No eres gente? Pues, ¿quién eres? Yo no soy de esa gente que te compara. Oh, no, yo. Perdón. ¿Qué te refieres con esa gente? Bueno, esa gente que compara a Rick Ross a Biggie, yo no soy de esa gente. Okay. Y yo cuando escucho a Rick Ross no me llena. Y entonces cuando fui a escuchar un test de Rick Ross a Drake, dije como que, güey, ya cábate. Acá es como, ok. Dije, ok, ¿y qué más? No sé. No, tal vez no me interesa mucho Rick Ross, o tal vez tú, a ti sí o qué. Más o menos. ¿Te importa? Es que a veces como que siempre repite lo mismo. Y que está diciendo. Pero tiene rolas chingonas, güey. Dame unas buenas barras de aquí. ¿Qué te llevaste de esto? De aquí, la neta, lo champagne. Que se lleva es White Boy. Le tira que es un White Boy a Drake. Es que pues. Pues es mitad White Boy, es mitad blanquito, así que pues ahí le tiras. Lo que soy, güey, déjame a mi mamá y a mi papá en paz. ¿Qué tiene que son White Boys? No, le tira que también que este vato prefiere a su papá porque es afroamericano y su mamá que es blanca. Que su mamá fue que lo cuidó y su papá fue que lo abandonó. Chin. Es como que, oye, vato, pues, nomás para aparentar. Ay, o sea, entonces sí está muy personal. La neta, yo lo estaba escuchando. Es como que, güey, ya quítenla. Le hubiera pasado. Ya quítenla. Más la... No, White Boy. Sus flows así de Rick Ross me empadan acá. Ross. No sé, es mi opinión personal nada más. Dame tu top 3 de Rick Ross en los comentarios. Sí, o sea, sí, ya agarrando a alguien. Sí, como que, oh, ok, si, vamos. Si las tienes, dale, güey, dale. Blow, Hustling, claro, no puede faltar. Y vamos a ir con Maybach Music, parte 2. Maybach Music. Ok, ahí las voy a apuntar y las voy a escuchar. O también Pushing también está chila, güey. Yo escuché el verso que le tiró Drake a Rick Ross y dije, ay, qué mala onda acá, es como que sí le tiró. Sí, bien. Sí estaba... Drake ya tiene la ventaja ahorita. O sea, ya va a la delantera. Sí. A lo que me refiero. Porque esta tiradera de Ross fue en leve, pero fue chistosa. Creo que fue por ahí. Fue como como que agarrar el mame, ¿no? Y el meme. Sí. Why, boy. Entonces, pero mira, ya estoy esperando. Ya estoy esperando que salga 50 Cent con Drake. ¿Por qué? Y diga, Officer Ricky. Ah, ok. Es como que juntos le tiramos a Sí, a pero también cuando miré que decía Jab and Kimmy Fitty, dije. Sí. Y luego DJ Hook It ahí en el intro, dije. Sí, ya. Muchas conexiones a Fitty, ¿no? Shout out a Fitty Cent, ¿qué hizo con su disquera o qué? Fitty Cent tiene, aparte de ser... G-Unit Records. G-Unit Records. Bueno, ya no es G-Unit Records, ya no. G-Unit Enterprise acá. Se lo quedó su... ex amigo, ahora es Unit Records, algo así. Bueno. Pero bueno, ahora tiene G-Unit Films. Ahí sí. Ah, ok. Es G-Unit Films que compró el lote donde grababa, ¿cómo se llama este vato de Maera? Tyler Perry. No. Ajá. ¿Sí se llama? Sí. ¿Sí? Y le compró donde estudios donde grababa él. Ah, y cambió todo, renovó todo para hacer G-Unit Films. Así que se viene más Power, BMF. Me han recomendado Power tantas veces que dije como que, güey, sí lo necesito. Y hay Power... ¿Tú miras Power? miré solo el original. No he visto el libro 2 ni el 3. Aliviánate, ¿no? Acá es como que me dicen que es mejor que Game of Thrones. Bueno, no sé. Sí me gusta, está muy chingona la original está muy chingona. Vamos y BMF también dice que la recomiendan mucho, así que tal vez. Y también tuvo una serie hace años, hasta en, creo que era NBC, de un vato que fue a la cárcel y que fue culpado de algo que no era. O sea. Feticen. Sí. Feticen. Va a seguir ganando. Ese güey no tiene falla. Shouts out a Feticen. Shouts out a Drake. Shouts out a Kendrick. Shouts out a J. Cole. Ojalá. ¿No, sí, Ross? Si consiguen, no. Okay. ¿Quién estaba diciendo acá que el top 3 cambió y ya no es J. Cole y es Future o algo así? Es como que, vete, güey, no, déjalo en paz. Ahorita fue Metro Boomin. Ah. Que okay. Dijo, now this is the top 3. Dice que era, o sea, la foto de Metro Boomin, Weeknd y Future. No. Está en mucha presión J. Cole y vamos a ver cómo le va. No, J. Cole no, ese ya este salió. No, es que. Kendrick. No, yo me refiero a su disco de J. Cole y su The Fall Off. Todavía. ¿Te puedo decir algo? Ya no importa. El disco de J. Cole. Has tanto perdido con disculparse. Ya no importa. Ya no te importa a ti. A mí todavía. No, importa. Es que sí me importa. Pero voy a admitir, me importa este más año, la contestación de Kendrick. Te voy a decir, este año ya. En este momento no importa. Tal vez si lo saca en diciembre lo escuchamos y nos mama un chingo. Pero ahorita si lo saca no nos va a importar. Ya voy a admitir que sí anticipo más la contestación de Kendrick que el disco de J. Cole. Así que ok, hoy es abril 19. Okay. A las 10:51 p.m. ¿no? Feliz cumpleaños. Sí, a ti. Cumpliste hoy años. ¿Cuánto tiempo le das para que Kendrick saque la canción? La contestación. Mi teoría. ¿Tu teoría? Es que se viene disco de Baby Kim. Y ahí va a tener un verso Kendrick Lamar. Okay. Esto tal vez sea un mes o dos, pero no hay prisa para contestar. Sí hay. ¿Con qué? Sí hay prisa. O sea, sí hay prisa. Van a pasar. Te voy a decir por qué. ¿Cuántos meses? Te voy a decir por qué tiene prisa. Te voy a decir por qué hay prisa. A ver. Porque Drake subió en su Instagram una canción con Tupac y Snoop Dogg. Yeah. Sí, es cierto. Él la subió. Él la subió en su perfil. Y usó, obviamente, no es con Tupac ni con Snoop, pero usó el AI para hacer dos versos. Inteligencia artificial. Para crear dos versos de Tupac y de Snoop. Y la gente lo escuchas. Y Drake está... Está ganando. O sea, ahorita. La neta, lo que dice el... ¿Cuál? Tupac. Que me dejaste abajo, que no puedo creerlo. Que te gane un vato del 6 o que no sé cómo dice. Sí. Un blanquito que tiene Ghost Riders y todo eso. Sí, y luego también Snoop Dogg que le dice, tú ni fuiste a la cárcel, vato. Sí, oh, no. Parece que tiene la ventaja Drake, ¿no? Muy, muy alta. Sí. Güey, creo, la neta, me sorprendió. Yo pensé. Yo también. Yo me imagino. Estoy sorprendido. Y yo no soy fan. Lo he dicho a este programa. Yo no soy fan de Drake. Y no creo que sea fan de Drake. Pero igual ahorita va ganando. Yo tampoco soy fan de Drake, pero yo sí escucho todo lo que saca Drake porque yo entiendo que es una superestrella y está en el ojo popular. Y como gente que no conoce a Eminem o gente que no conoce a Tupac y escucha que gente los recomienda, por algo los recomienda. Entonces, por algo recomiendan a Drake. Entonces, déjame ver. Y a veces nos sorprende, como en esta vez y la vez de su otro mixtape y del otro mixtape que ni me acuerdo cómo se llaman, porque pues yo no escucho Drake. Así que, gracias por existir, Drake, yo creo. Ok, ¿tú qué dices? Que es una... No sé cómo decirlo en español. Ya, salió el pocho. Es muy corny. Es una excelente jugada de Drake. ¿Cómo que una accidente jugada? No, una excelente jugada. ¿De a qué te refieres? A sacar este... Pues es con AI. Nomás es para estar jugando también. Es como que, o sea, ya te contesté oficialmente. y mira que otras mamadas existen. Y, o sea, ¿dónde? Ya hay más presión. Hay más presión para Kendrick, ¿no? Pero yo, la neta, yo creo que se puede aguantar hasta noviembre acá, hasta fin de año para contestar y no hay ningún problema. Ah, okay. Al menos así yo lo veo. Es como que con que contestes, con que no digas algo de como que no, mejor ya ni quiero contestar o ahí muere acá. O sea, se puede tomar su tiempo. Yo no dudo que va a tener un verso, una contestación buena, ¿no? O sea, si puedo apostar si Kendrick se va a rifar en su verso contestándole a Drake, la apuesto que sí. Y pues, o sea, aunque se tarde, yo no tengo ningún problema. Pero pues sí, yo creo que hasta le doy el fin de año. Ya si llega no, diciembre. No, ¿cuál fin de año? O sea, a fin de mes. Aquí estamos, abril. Okay. Estamos a abril 19, mañana es 4:20. Ok. Así que tienen que sacarlo. Para julio. No, ¿cuál julio? Ahorita ya, este es fin que, de semana. No, es que va a salir ¿qué el está haciendo mi amigo? No haciendo nada. Va a salir el sencillo de Baby Kim para su disco del verano. Y en el disco de verano va a venir el verso de Kendrick en el disco. No, pero tienen que sacar, tienen que meterse ahorita al estudio. Y mira, de hecho Drake dice, en su primera, en Push Ups, dice, vato, tienes una canción para mí de hace 4 años, ya sácala. Chin. No, pues es como que hay que refrescar también la tiradera, ¿no? No sé. No, sí, una pulidita. Pero pues. Yo le doy hasta julio. No le des tiempo. ¿Tú cuánto le das? ¿Tú das? A fin de mes. De aquí a fin dos de semanas. Mes. Sí. ¿Y qué esperas? ¿De que también una leak track de Kendrick o una track oficial que se subía en Spotify y en Apple o qué? ¿Qué es lo que esperas? Yo espero. ¿Que me quiere grabar o qué? Espero todo. Yo espero que te deje caer todo de Kendrick. ¿Pero en dónde? O sea, nomás va a sacar una canción así. Si lo saque ahí más en YouTube y ya. Ok. Yo creo que para julio con un disco de Baby Kim, un verso ahí. Hace mucho tiempo. No saqué nada. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿J. Cole? ¿Qué va a hacer J. Cole de aquí en adelante? Ahorita J. Cole no puede hacer nada. Sabe que él también es inteligente. Así que sabe cualquier cosa que saque ahorita va a ser irrelevante a lo que está. Mejor se queda callado. Mejor no dice nada, así que no va a sacar ni su disco ahorita. Bueno. Así que espera que todo se enfríe. Okay. Que se hagan compas o que se peleen en serio una u otra. Sí, hay mucha noticia aquí. Está difícil de mantenerme al tanto, pero ¿dónde está el disco de Kendrick con J. Cole? ¿Dónde está? Vete allá, mi pinche perro. Perdón. Ya, así que se me voy. ¿Algo más? Nada. Pues si quieres, hablando de AIs y de Tupac, te puedo dar un pequeño hip hop history con Heiser. Okay. Hablando, esta semana se está festejando, se está llevando a cabo el Festival de Coachella. Y te quiero recordar algo. En el 2012 salió Dr. Dre y Snoop Dogg, ¿no? Okay. Imagínate, estás escuchando The Next Episode, estás escuchando Still Dre, y todo se apaga. Y todos como que, no saliría Eminem. Ok. Simón. Y no. Sale una imagen. Un ángel caído del cielo. Tupac. Se le sale en medio de todos. O sea, yo recuerdo que estaba viendo un live en YouTube de eso, pero grabado de un teléfono, ¿no? Sí. Simón, de tu compa. Ay, es como que, ahí. No manches. Y sale Tupac cantando Hail Mary. Yeah. Imagínate, es un momento histórico en Coachella y de Coachella y de hip hop, porque Coachella anda ahorita, ¿verdad? Ajá, ahorita es el festival. Ah, okay. Tupac, la neta. Imagínate ver a Tupac. Qué emoción, ¿no? Qué susto. ¿Cuál emoción? Como que este güey está muerto. Ah. No, sí lo hicieron bien hecho, la neta. La neta sí. Luego cantaron To America Most Wanted con Snoop Dogg. Así que... La neta, Diddy está muy cancelado para que salga ya uno de Biggie, ¿verdad? O sea, ya son casi... ¿Salió uno, no? Como ¿sí salió uno? 8 años. ¿A poco? ¿Dónde? No te tengo ahorita el dato así. Yo sé. Pero sé que Lil C sacó un holograma con Biggie. Yo sé que existe el de ABBA, que andan así de gira. ABBA y hacen holograma. ¿Salió? Así. ¿No? No, de Biggie no creo. Ok, entonces estaba mal. Igual Lil Uzi sabes que quería. Pues, ah, ok, nomás dijo que quería, pero no, no, no le alcanza no, la no feria. Recuerdo, o sea, es feria de coche. Pero bueno, no, estamos hablando de Tupac. Ah, perdón. Y mi pregunta aquí es, okay, si pudieras tener un holograma de un rapero que ya no está con nosotros, que dejó que se... De, que ya no vive, ¿a quién te irías? No sé, mira. Pues Tupac es uno bueno, Biggie también. Shouts out a Pop Smoke, NFC Hustle, Mac Miller, a Big L, a Nate Dogg. Yo creo que me voy por Old Dirty Bastard. Oh. Iba a decir Doom, pero muy bien. Creo que me voy también. Mira, yo contigo. Oh, muy buen Doom. Sí. Old Dirty Bastard me Dirty sí, hizo falta. Ese es su frase de él, su otro AKA era. Like es el hijo único. Horizon. No tengo un padre a mi estilo. Y tiene razón. Así que, shouts out a ODB. Y también a John. A Guru, a J Dilla, Jam Master J, a Proof, a Big Pun. Prodigy. PMC. RIP PMC. UGK por vida. Shouts out a Capital Steez, a PNB Rock, a DMX, a Juice WRLD. Wow, la lista está pesada, ¿no? Está difícil, la verdad. ¿Por qué quieres traer temas tan okay, gente, tristes? Gente, ustedes pongan los comentarios o en aquí o en Instagram. Mándenos a quién pondrían en holograma. Ahí van a poner Lefty, ¿no? Shazara Left Eye también. Left Eye, yeah. Pues descanse esta gente. Así que sí, hologramas, la neta, ¿me quiere hacer llorar o qué? No, cierto. Tal vez. Me gusta mucho en la era que existo porque sí topo la era que antes de nosotros no tenía YouTube, no tenía el internet. Y o sea, si querías escuchar una canción, tienes que tener el disco o tienes que haberte quemado un disco cuando la rola estaba en la radio, ¿no? Un cassette acá o alguien te hubiera prestado el cassette y te hiciste uno de ahí. Imagínate no devuelve acá. O bajaste tus rolas de Ares, ¿no? Y te hiciste tu mix ahí. Y tienes virus. Ya sé, ¿no? LimeWire, casá. O que viene de un verso de un make ni conoces, ¿no? Acá es como que... Güey, no sé por qué. Nunca me tocó eso. No. ¿Un remix? Sí. ¿Un remix de Rey con Twista? Güey, es normal. No, güey, era falso, güey. Era Ares del falso, güey. Alguien lo hizo, güey. Como ese de Linkin Park con Busta Rhymes, no me la creo. Bueno. Yo ya ni me acuerdo cuál era mi punto de esto, de conocer música nueva y tener YouTube. Que estamos agradecidos por tener YouTube. Sí. Y podemos ver todos esos videos que de toda esa gente que ya no está con nosotros. ¿Eso era o no? ¿No? Algo así. Pero pues... Pero bueno. Ahí continuamos. Vamos a hacer shouts out. Vamos a celebrar esta etapa de este año. El 420 es conocido. Yo pensé que selecciones. ¿De qué selecciones? ¿De qué? Pues de que lleva selecciones, ¿no? Ay, no, tú. ¿De qué estás hablando? Aquí claro. No hablamos de la vida real. Aquí nomás hablamos del hip hop. ¿El rap no es real? Sí. ¿Cómo que? Ay, ¿cómo que Drake no es hardcore? Aquí. Bueno, me gustaría continuar al siguiente tema, que se trata de nuestro top 5 del día de hoy. Te sigo viendo esta lista. Vamos a cerrar esta lista de gente que ha fallecido. Pobrecito. En paz descanse. Se desvivió. B.I.G. Se desvivió. Vamos a hablar de nuestras top 5 canciones. De ¿cómo? 420. Ajá. Así nomás lo pusiste. Sí. De 420. Top 5 okay. De 420. Ok. ¿Quieres empezar tú? ¿O quieres sí, yo aquí soy el ignorante. Canciones honorables. Ah, ok. Primeramente, ¿no? Uf, agárrense. Tengo unas 5, creo. 5. Voy a empezar. Ok, voy a ir honoríficas. Ajá. Menciones honoríficas. Tengo Afro Man con Because I Got High. Yo también, Because I Got High. Muy buena canción. High All The Time de 50 Cent. Muy buena también. Que es mentiroso que no fuma. Porque uno. Aquí estuvo... me dolió ponerla aquí, pero bueno. My Favorite Ladies de NF Doom. Ah, muy buena. Ah, ok, muy buena, muy buena. Tenemos Car Service de Wiz Khalifa Currency. Wiz Khalifa, chale. Purple Swag de A$AP Rocky. Shouts out. Ok. Tenemos... Menciones honorables mías. Es Cypress Hill, yo quiero fumar mota. Es que no quiere decir esas, ¿sabes? Si es un shouts out, okay. Se menciona su mención Dr. Green Thumb, honorífica. Pelo Verde también. KDC, Pensamientos Verdes. Y David the Dude con Doobie Ashtray. Así que, ¿quieres empezar? The Recipe también, shout out. The Recipe. Muy buena, Kendrick, muy buena, muy buena. ¿Quieres empezar tú o empiezas? Sí, yo empiezo porque las mías no son de verdad. Yo no hago esas cosas. Let's Get Blown de... Producida por Pharrell. Producida por Pharrell. Snoop Dogg del disco RNG. ¿Te gusta? ¿Escuchado? Let's Get Blown. Me encanta esa canción. Está muy buena. ¿Sí es producida por Pharrell? Muy, sí. Muy buenos, muy buenas sintetizadores. Sí. Eso, como se diga. ¿Qué más quieres decir de Let's Get Blown? El corito está bonito, el beat está bien chilo. El video está chilo. Está bailable. El video es un party. El video es en un party que es, yo quiero estar en ese party. Si hay un party que quiero ir, ese party es. La neta, estoy pensando en la canción y me hace mover los hombros. ¿Sí, está chilo? Mira, estoy bailando a ella. Shouts out. Let's get blown. No estaba en mi lista y no pensé de ella. Mi número 5 es una canción de Kid Cudi. No puedo tener un top 5 de weed songs sin Kid Cudi. Y la canción se llama Marihuana. Así que lo más simple, lo más directo que puede ser Kid Cudi a dedicarte una canción sobre la marihuana. Desde que conocemos a Kid Cudi, sabemos que es un marihuano y se escucha en su voz. Tiene voz de marihuano, así que él dijo como que, ok, déjame ya cerrar ese ciclo y darle a la gente exactamente lo que quiere, una weed song, ¿cómo le pongo? Marihuana, mi top single. Okay. El día de hoy con DJ Boo in the mix. Yo me voy a ir con los homies, de ese Drama Beat, Straight Castro, 420 en la motherfucking casa. Se llama la canción French Press. Es una, y José José también, intercambio de versos entre estos tres homies. Hell yeah. Es nunca falla, así que shout out a los homies José José. Boss. Y 420 en la motherfucking casa. Arre. Esta canción es una canción más personal. También, ¿sabes qué? 420, placeres de la vida. Está muy chila esa canción. A ver, estás poniendo dos en el número. Sí, es el que son 420, ¿cuatro? Pues, 4, o sea, 420. 20. 420, Paseos de la Vida, tiene un gran, como, no sample, pero agarraron un diálogo de Cat Williams hablando de weed, así que arre. Está en chila. Arre, arre, ahí la topo. Esas dos son tu número 4. Yes, mi sir. Número 4. Yes, sir. Se llama West Savannah, de Isaiah Rashad. Isaiah Rashad también tiene toda la pinta de un marihuano y no lo dudo que consume de la lechuga del diablo, ¿no? En inglés es así le dicen. The devil's lettuce. Caray, devil's lettuce. Eso no lo sabía. Ajá, sí. The devil's lettuce, la lechuga del diablo. La lechuga del diablo. West Savannah es una canción media cortita. Es así de Rashad con SZA. Y si no has topado, SZA es una chica que canta bien hermoso. Es parte de un colectivo llamado Wu-Tang Clan. Ah, no es cierto. Este un colectivo Chiri, que quita la mitad del dinero. De Chiri, sí, al parecer, ¿no? Es de Chiri y no de Wu-Tang, SZA, con Isaiah Rashad. No, Isaiah Rashad con SZA. La rola se llama West Savannah, del primer disco de Isaiah Rashad, de la trilogía perfecta de Isaiah Rashad. No ha tenido fallas. Sus últimos tres discos también chingones. Ve, tópalos. Y este es del primer disco, West Savannah, Isaiah Rashad. Y como está cortita, le pongo repeat one y la dejo ya, que suene como tres veces. Porque están cantaditas, ¿no? Es como Tashila. Coro se repite. Hell yeah. Muy bien. Entonces nos vamos conmigo en puesto número 3. Okay. America's Most Blunted. Oh, classic. Con Quasimodo. Classic. Es un clásico, la neta. Sacándote algo así bien... Vinci, o sea, claramente te estás demostrando que usted no practica el arte de consumir la lechuga del diablo. Porque esto es no es una weed song, sino es una song about weed. Acá no es como que... Es una... Yeah, ¿sí? Muy buena canción. Buena canción. ¿Qué más dices de America's Most Blunted? Número es un beat muy gordo, muy fat. ¿Sabes? Como que... Yeah. Madlib. Y me imagino que con estas... En esas sustancias, suena más chido en tu cabeza. De hecho, no la he escuchado, pero vamos, la agrego a mi playlist y a ver cómo me va. ¿Ese es tu número 3? Sí. Mi número 3 es... no puede haber una lista de rolas drugadas sin Dr. Dre. Esta canción se llama Explosive West Coast Shit con Nate Dogg, Corrupt Hitman y 6-2. La rola, excelente. Nate Dogg, no hay falla. No existe una mala canción donde hay un verso de Nate Dogg. ¿Te acuerdas que te mandé con Fabulous? Bueno, hay excepciones. No, es que... Nate Dogg y Dr. Dre. Dr. Dre ni sale en esta canción, pero... Hay una línea de Nate Dogg que dice, aquí tienes, bebé, pégate con la bonga mientras the West Coast rolls along. West Coast rolls along es una frase que se puede usar en dos sentidos. De rolls, de forjar, y rolls de manejar tu ranfla como lo hacen la gente en los West Coast con sus carros tumbados. Well, the West Coast rolls along. ¿Qué hacen los carros? Dan vueltas en las llantas. Rolls. ¿Y qué haces con un joint? Lo haces roll. O sea, here baby hit the bong while the West Coast rolls along. Oh my. Night Dog. No sabía que estabas tan emocionado por esto. Esa rola me encanta. Por eso se merece mi número 3 aquí. Me encanta. Esta rola me encanta. Sí. No, está bien pesada esta canción. Ni necesita un verso de Dr. Dre para estar bien chingona, porque con el puro beat... ¿Quién no fue también? Si no conoces la rola por nombre, le dices a la gente, güey, pon la rola de... Y según yo, este señor lo usó 2 veces. Sacó un disco de Dr. Dre y Amigos y viene esa canción. Y después la puso en... The Chronic 2001. Mi número 3 es Dr. Dre con Explosive con Nate Dogg. Ok. Wow. Wow. No sé de tu amor a esa canción. Y para que se note más que no sé de esto, voy a poner Weed Song de Bone Dogs. Dijiste, ¿qué rolas de Weed están buenas? Pues la de Weed Song. Hi, yeah, baby. Cuando estamos en la prepa, esa canción era la... I'm so high. Podemos durar unos 5 minutos cantando la rola. No, right. We got to get high. Ok, ya, pues. Bone Thugs in Harmony. ¿No te recuerdas tu infancia? Una, sí. Sí, a huevo. No, nomás es una grapa. Son 3 grapas. Es cola loca. ¿La loca? Es como que es más pegajosa que la mota que se fuman. Bone Thugs en el hip hop marihuano. Sí. Es hasta suena gracias como... Gracias a Bone Thugs tenemos aquí Kid Cudi. Ya. Yeah. Cleveland stand up. Yeah. Si vas a hacer un play, si vas a practicar este arte de consumir la lechuga del diablo, Bone Thugs tiene que estar en tu playlist, aunque suena un poco, no sé qué palabra usar, como que es lo básico, ¿no? Como que vas a poner rolas de Bob Marley y de Bone Thugs. No pasa nada, ahí se empieza y por algo se empieza. Y por una razón son rolas de marihuana. La rola se llama Weed Song. La rola de marihuana, qué cari, o sea, como, ahí está para ti, o sea, no ocupas buscar más. O sea, estás güey, no hay pedo, te guiamos. Oye, ¿me estás insultando? No, okay. No me refiero a como que aquí tienes, esto es lo más superficie para ti, no te preocupes, estás a salvo y te vamos a dar una weed song. ¿Y cómo te vas a sentir? Te vas a sentir high, la vas a escuchar cuando estás fumando, cuando no estás fumando la vas a escuchar y vas a querer fumar, weed song, o ¿qué más tienes que tú que decir de tu canción? De tu canción. Wow, realmente no sé nada. Gracias tú por elaborar más a este tema. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es mi especialidad. This is for you. Dije, this is for you. Para ti. Bueno, continuamos con mi número dos. Mix of Puerta 2. Sí, esta canción también es una especial para mi corazón y no es una clásica. Esto es de Kendrick Lamar, de su primer disco oficial, Section 80. La canción se llama Blow My High, Members Only. Es un intento a una weed song y es un excelente intento. No, se nota que este compa sabe hacer canciones desde un principio. Esto es antes de Good Kid, Mad City. Y ya estaba haciendo canciones bien chingonas. Hace shouts out a Aaliyah. Y puedes cantar con él. Bien coreable la canción. Blow My High. Members Only. El beat está bien chingón. El intro está bien chingón. Los coros. Los versos. ¡Ah! Acá no. ¡Ah! Como Benny the Butcher. ¡Ah! Es todo lo que tengo que decir de Blow My High. Número 2, Blow My High. Kendrick Lamar. Bueno, antes de dar mi paso número 1, recuerden que yo no sé nada de estas cosas, así que no me juzguen por mi top, pero es un intento. Yo escogí, tal vez no te gusta a ti, y creo que no te la mencioné. Se llama Breakfast the Currency, okay. Producida por Mos Def. No, ok. ¿What? Así que, yeah, así que, hace ¿qué más quieres? Así que es una buena canción. Recuerdo mucho el video que sale el amigo que como no te él se levanta y pues a lo que se levanta y se levanta a hacer sus cosas ahí. Ok. Hacer rose up, como dices tú, forjar. Sí. De hecho, ¿de qué año es? A ver qué dice ahí. Hace 13 años, humildemente. 13 años. 2010. Un joven Heiss en el colegio escuchando Currency. Justamente estaba hablando de Currency el día de hoy y qué tanto no lo escucho y qué tanto gente me lo recomienda y qué tanto. Es que te lo puedo recomendar, pero todavía te puede abrumar la. ¿Pero es tu número uno? Sí. ¿Breakfast? Breakfast. ¿Currency? Currency. ¿Y qué tal el beat? Es que es el beat, güey. El beat está bien. Está bien bonito, güey. No, pues no te puedo apoyar a una canción que no he escuchado. Es tu número uno. Y sale como un outro de Mos Def, así que es como que. Pues, ¿qué? Oh, Mos Def en una weed song. Creo que es algo que no he escuchado. Voy a escuchar a más Mos Def, a ver si me encuentro más weed songs de ese. Imagina. Mos Def ahí cantando como Umi says, pero es una weed song. Uh-huh. Le entro a todo. Mi número uno. Como le dije, estamos viendo el video y le puse pausa a la cara de Currency, ¿no? Bien chistosa. Vamos a dejar el video correr. Está en la playita acá. Breakfast, video piloto, producida por Mos Def. Currency es tu número uno de Weed Songs. Sí. Vamos a ver. Dices que creo beat, que, yo digo, como cuando dices el beat, yo creo que es lo más importante de una Weed Song. Tienes que tener un buen beat porque la te va a llevar el viaje. Ajá, la idea es viajarte a gusto. No le agregué a mis menciones honorables, pero shouts out a Notorious Thugs, The Bone Thugs y B.I.G. La Is Born in Beggy Beggy y el pianito que te da vueltas y vueltas en tu cabeza. Impecable producción. Shouts out al producer de Biggie. ¿Quién fue? No sé. Pero mi número uno es Bone Thugs and Harmony. Whoa. Con la canción de Buddha Love Us. Ah, la bestia. Esta canción es básicamente, pues, ¿qué es Buddha? Pues eso, ¿no? ¿Y qué es Love? Es que lo amas. Entonces, Bone Thugs and Harmony, que es, como les digo, la grapa, la cola loca de música, de este estilo, este género. ¿Se pudiera llamar un subgénero del hip hop? Acá, weed rap, acá, ¿vale? ¿Sí? No, sí, stoner rap. Stoner rap. Stoner rap, ajá. Stoner rap. Todo lo que es No te creo, güey. Es eso. No te creo, güey. ¿A poco? Stoner rap. Entonces, ¿a mí qué vas a decir estas cosas? Stoner rap, Essentials. Esta es una de ellas, definitivamente. Buddha Love Us, The Bone Thugs and Harmony. Si no conoces The Bone Thugs and Harmony, es una de las primeras canciones que te presumiría de ellos. Demuestran la armonía. El nombre está, por eso el nombre de armonía está en su nombre, porque les encanta dar armonías. Pero son thugs. Son hechos de huesos. Bone Thugs and Harmony, Buddha Love Us, Feliz. ¿Feliz 420 o cómo? 420 en la motherfucking casa. Ya después de 420 y celebrar Pura Lavas. Hasta. ¿Sí conoces esta canción? Sí. ¿Cómo vas a celebrar el 420 con esa canción? Va a haber un festival. Vamos a celebrarlo con la comunidad. Nada más. Comunidad. ¿Eres parte de la comunidad? De. 420 comunidad. Ah, ok. Ah, se escucha. Bueno, saludos, hermano. 420, hermano. Vamos a dar nuestro qué. Nuevas canciones de la semana. Ya vamos a cumplir la hora. Ya vámonos, 10 minutitos. O si quieres, dime tu top secreto. No me quieres decir. Oh, ok. No, es que de las canciones de la semana, okay, ibas a mencionar a Nas y a DJ Premier. Sí. Con Define My Name. Esto es anunciado como el primer sencillo del nuevo disco de Nas y DJ Premier. Pero también dice, and Premier Album's coming. O sea, también aparte. Yo también voy a sacar el disco. Aparte de sacar su álbum. No. No, pues no sé, pero... Yo pensé que se refería como que nuestro disco ahí viene. Es como que... Yo entendí que el de él iba a ser. No sé. Tal vez. Ustedes escúchenos y pónganos aquí quién está mal. Que probablemente sean los dos. No sale nada. Nas y DJ Premier tienen una buena historia juntos. Uh-huh. Comparten un clásico de clásicos. En hip hop. Producí unas cuantas canciones en un disquillo acá que se llama Illmatic de Nas. Es su primer disco y es considerado un clásico de clásicos. Entonces me gustaría, si tú tienes una opinión de los top 5 discos que son que necesitas escuchar para ser parte de la comunidad hip hop, clásicos esenciales. ¿Me vas a decir tú los clásicos? Yo te digo si sí o no. O sea, nomás unos 5. La verdad, yo pensé en 4 y tú me puedes dar el quinto. O si tú me puedes agregar más de 5, adelante. Nas, Illmatic. Sí. Ready to Die de B.I.G. Yes. Y tristemente, más Nueva York, Enter the 36 Chambers de Wu-Tang Clan. Porque tristemente no es un clásico. Porque solamente es Nueva York. Ajá. Y luego de ahí pensé, o sea, ya van 3 y yo nada más quería dar 5. Y pensé, no, pues, The Chronic de Dr. Dre, el primero de West Coast. Y dije, ya de ahí, no, o sea, yo escuché un poco de Outkast, sus discos viejitos, porque quise dar algo del sur. Y no escuché mucho UGK para dar algo del sur. Pero dije, pues algún otro. Pensé tal vez en The Fugees. Pero dije, pues, o sea, está bien, pero no es como que un clásico. Tal vez sí es un clásico, pero no. O sea, para empezar, no. The Low End Theory. De A Tribe Called Quest. O algo más moderno. No, tienes que... Es que tiene que ser clásico, ¿no? Clásico. O sea, tiene que ser como que ¿No conoces hip hop? NWA. Aquí. ¿No? NWA. Pues NWA, se vale. Yo no escuché mucho y la neta no soy súper fan de ese estilo acá, más como que... Straight Outta Compton es un clásico. Straight Outta Compton, se vale. Sí. Es más, sí. Yo soy ira, ahí te van a odiar todos. Quitaría The Chronic y pondría Straight Outta Compton. No, pues ocupamos 5 con ese. Pero... Es que ahí tienes a... NWA tienes a Ice Cube, Easy... ¿Sabes? Ray. Yeah. Pero acá en The Chronic ya conoces esa... Es la introducción al mundo de Snoop Dogg. Yeah. No mames. Y que vaya introducción. Yeah. Mames, ¿sabes? Así que hay clásicos encima de todo el hip hop en cualquier año. Pero si hay discos que recomendar... ¿Sabes qué? Borra todo eso. Vamos a poner LL Cool J, Run DMC... Vamos a poner a, ¿no es cierto? Yeah, a Slick Rick también. Oh, Children's Stories. Oh. Big Daddy Kane. Big Daddy Kane casi nunca lo... Me gusta mucho su voz acá, sí, me gusta. Tiene ese vocerrón, ¿no? Yeah, a huevo. Como que está ahí, mira. A todos los clásicos hay que darle su respeto. Otra canción que sacó esta semana, ¿alguna que tú quieras mencionar? Aquí tengo unas que también salieron. Te puedo mencionar la de The Alchemist con Oh No, Gangrene. Salió hoy. Llegó con Magic. Dame chance, salió hoy. No, yo estaba buscando. La vi. Ah, ok. Yo me asomé y yo ando bien antojado de Alchemist. Se escucha raro eso. ¿A quién? Entonces, Gangrene. Le voy a dar un pequeño shout out. Tú que no lo has topado mucho, pues te voy a dar una línea. Dice, puedo estirar un pedazo de materia hasta los causares. O causares. No sé dónde va el acento. Pero un causar es una galaxia recién nacida. Es una energía que está en un hoyo negro. Entonces, es donde nace la energía. Entonces, este tipo de barras te encuentras en la rola de Magic Dust, de The Alchemist, Gangrene. Y Oh No, Gangrene, con Evidence. Y si no, viene nuevo disco. Neta, Evidence. Tópenlo, por favor. Neta. Mr. Slow Flow. Estaba pensando de Evidence y cómo yo me gusta mucho el rap progresivo y me gusta cuando son gritones enfadosos como JPEG, Denzel Curry, Slow Tie, ¿no? Pero a Evidence, que es bien monótono y bien como que serio, eso me encanta de él. Y es como que es completamente lo contrario a lo que normalmente yo escucho. Pero me encanta cómo se mantiene su seriedad y como que hace sus barras sonar más como que de amenazas, son más amenazantes, ¿no? Sí. Por el hecho de que la está tirando es tan seriamente. Y es como que... Si no me equivoco... Sí le creo. Tal vez estoy tomando mal. Según yo, estaba metido con pandillas, Evidence. No lo dudo. Ya de grande también, porque Evidence hacía graffiti. Así que estaba metido ahí con sus compas de la TKO. Y se sabe que T-Lock de la TKO es alguien muy pesado en la comunidad. Yeah. ¿Dónde está mi pinche? Con respect to my name. What's up, nigga? Ay, perdón. No. Pero la ETA, a mí me mama un chingo. Evidence, ese de Weatherman. Yeah. También chingones. Sí. Escúchenlo. Tópenlo más. Y tiene todo un disco con Alchemist, el de Step Brothers. Y tiene su grupo de Dilated People. ¿Sabes? También le va muy bien. No. Y por algo se mantiene popular porque sí hay algo ahí. Que me gustaría verlo en vivo. Sí, me gusta mucho. Chase the Clouds Away, no mames, también verga esa canción. Ahí luego nos damos nuestro top 5 de Evidence, ¿no? Cuéntalo. ¿Tú quieres apuntar una canción de esta semana? Algo de... Oh, te iba a mencionar, sacó el disco de Taleb Kweli con Madlib Liberation 2. Le di unas cuantas vueltillas. Ahí viene West Side Gun, viene Mac Miller. ¿Rhapsody? Viene, no creo que viene Rhapsody, pero... Y ahí viene el disco de ella. Sí, viene disco de ella. Shout out to Drake. La neta, yo no... Vine por ser top 3. Sí, la neta, si hago un top 15 de raperas femeninas, Rhapsody tal vez no la hace. Una número uno, Nicki Minaj. Tiene rolas con Pinxy Fu y Q-Tip y West Side Gun. Y de ahí unas dos, tres vueltas, no hay ninguna canción por el momento que me ha capturado. La rola con West Side y con Mac Miller están curadas. El intro está curada. Pero algo te recomiendo más canciones. Tal vez la próxima semana te mencione más de este disco. Pero pues es Madlib. Tiene muy buenos beats. Taleb Kweli se mantiene mucho en su misma caja. Entonces está difícil como que esperarte más de lo que ya te ha dado durante tantos años. Pues. Entonces algo tal vez te recomiendo más canciones de ese disco. Oh, chido. Pues yo te puedo mencionar no. Que Snoop Dogg sacó video. Hell yeah. Dog Pound, Smoke Up. lo vimos antes de empezar el programa. Hell yeah. Así que... Muy buena canción. Regresa Dog Pound. yeah. tronando, ¿sabes? Tronando, corrupt, and that's, parece que no envejecen, ¿no? Es, yeah, se ven ahí. Sí. Como que si no han perdido el ritmo, pues ahí se ha mantenido. Si viene, si viene el álbum de Dog Pound. Sí, así qué hermosa que, idea, ¿no? Es como que de, EPG, des, let's go. Desde la cura esa de que Snoop Dogg agarró Death Row, ¿no? Es como sí. que déjame conseguir darle, pagarle a mis compas y déjame ser dueño de lo que nosotros creamos. Y ahora es como que, y más disco de The Dog Pound, es como que, wow. Yeah, y me también sacó video de la canción que tiene con Premier, que en los Alebs también tiene jazz. Así que igual otro shout out a eso. Yeah. También sacó canción Peso Pluma con Arcángel. Ándale, sí, mira. Por eso, andas, lo quise mencionar. Porque no, no es unas, unos rapsitos ahí, unas barras. La puse y dije como que, bueno, está bien. Y no, no pensé mandártela porque de, pensé que no tenías interés en escucharla, pero le es que me dando es que, su es que ¿cómo se llama la canción? ¿La Chamba? No, eso completo. Ah, ok, perdón. Ah, sí, cierto. Okay. Lo quiero mencionar porque es también sí darle a sus flores a Arcángel. Que gracias a Arcángel tenemos a Bad Bunny. La gente tenemos a ese... Se aventaba, me acuerdo, muchos freestyles de rap songs. Entonces de rap. Una época yeah. Cuando yo, cuando el reggaetón ya estaba perdiendo como su auge. Simón. Este vato se hacía freestyles. Pa, pa, pa, y estaban chidos. Esta rola nomás le puse una vez y dije, ah, pues está bien. Y no, como te digo, no pensé que le ibas a querer darle reseña ni nada. Así que no regresé mucho a ella. Pero ni sabía que tenía videíto. Sí, así que... y pues toda la canción también es como Peso Pluma dándole flores a este güey. Es que, hell yeah. Qué chilo, ¿sabes? Hell yeah. Pues vamos a ver cómo le va la rolita. Recomendada, ¿te gustó? A ver. Vale mencionarla. Vale mencionar. Vale mencionar, sí. Este, o sea, ok. Está en el sí, en el no, o en el medio acá. En el medio. Dices como me gustó que mucho la intención. Está, es como que existe y tal vez le guste a otra gente, pero pues para ti. Y a mí no me molesta. Es un shout out. Y no me molesta. Es un shout out. Es un shout out, ¿sabes? Todo okay. Un shout out. Y también sacó video alemán. Hell yeah. Crema. Shout out Homegrown, ¿sabes? The Win Team. Siempre ganando. Yoga. Siempre. Yoga. Abuelas. Yeah. También tuvo la oportunidad Santa Fe Clan de tocar en Coachella. Así que subieron Coachella, subió un clip de Santa Fe Clan tocando Te Iré a Buscar con nuestro amigo íntimo. Pero Nampa Básico. Nampa Básico. Mucho que no lo veamos de él. What? Así que, bueno, de hecho, esa canción me gusta. Te Iré a Buscar. Arre. Chero, Santa Fe Clan, este es yeah. un chingón. Angelito. Ganando como Angelito, siempre. Era. Hasta Coachella, güey, qué gusto, sí, ¿eh? Coachella. Es lo que le gusta ver a la gente. Es como que yo como MC, o sea, perdón, no soy MC. Perdón. ¿MC Fu? Si fuera MC, creo que una de mis metas sí sería llegar a Coachella. Ya, yeah, y ahí a ver a quién topas ahí como que, hey, ¿qué onda, Eminem? ¿Hacemos algo? Hola, como, como igual que The Creator. Hey. Tuvo su set y estuvo todo el mundo. Estuvo Charles Gambino cantando sí. con Tyler. Sí. No, no he visto la performance completa, oh. pero sí me la han recomendado. Ahí la voy a topar. Yo sí miré los clips que salió Charles Gambino, sí miré que Tyler salió explotando de una casa. Ajá. Este, pero ese Rocky sale, canta dos canciones. Kali Uchis canta su pedacito de y esto See You Again. Y eso significa que se viene un nuevo disco de Charles Gambino, ¿verdad? Dijo que sí. Okay. Pero déjame acabar de hablar de esa performance, porque no... Lo último lo dejé al final. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es mi nombre? My name is Charlie Wilson. Se lo cantando con Tyler, la de Earthquake. Y ya hace como un medley, un smash up con The Outstanding, The Gap Band. Y yo como que Outstanding. Okay. Okay. Se me hizo bien chingón y también le dice Tyler si cuando escribo una canción quiero copiar a este güey y es como que tiene sentido todo, gracias, pero igual chingón, Charlie Wilson. La neta es un señorón bien vergas. Ya, yeah. Gracias por existir. Gracias, ¿no?, por existir, la neta. Bro. Hell yeah. No lo he topado lo de Coachella. Tyler, Charles Gambino, A$AP Rocky, ¿quién más cantó? Y ya. Y ya. Es que más quiere Charlie Wilson. O sea, compró Charlie Wilson. La neta en vivo canta bien chingón, güey. Hell yeah. Arre. ¿Algo más que quieras decir de Coachella? ¿Alguna otra canción o video? No, se viene, esta semana es la semana 2, así que tal vez se viene más contenido la próxima semana. Hey, oye, vamos con nuestras recomendaciones de la semana. Let's go. Estas canciones, es cualquier canción que se nos antoje recomendar. Yo soy fan de las chicas que le dan al micrófono. Esta semana voy a recomendar a IMDb. La habíamos mencionado en ese episodio. Pues porque sacó nuevas canción, pero yo voy a recomendar el hit. Entonces, si no te llama la atención su nueva música, déjame te recomiendo el hit. Esta canción se llama Shade. Entonces, si te quieres sentir como alguien que va ganando, si estás de bajo ánimos, de cualquier razón, se murió tu mamá. Se murió tu perro. No, te pasó. Te corrieron del jale. Ah, ok, mejor eso. Y no pones esta canción. No me corra. Y así, mira. Te cambia el ánimo. Shade de IMDb. Te pone de buenas. Eso es solamente lo que quería decir. Te pone de buenas. O sea, si te pregunto a quién quieres poner de holograma, agüitas y pones esa canción. Que te liganes. Sí, esta canción pone de buenas. IMDb. Okay. Shade. Shade. Okay. Shade. Shade. ¿Como sombra? Shade, ajá. O Shade. Shade, con H, ajá. Shade. A ver, tu número 2, pues. El número 2. Tu número. Vamos, me quiero recomendar este señor Larry June. Hablando de gente que hace cosas, ¿no? Imported couches. Es nuevecita, no es reciente. Hell yeah. Pero salió ya hace como que 2 semanas o semana pasada. Nos pasó, pero igual quiero recomendarla. Tópenla. Es que tiene un estilo muy peculiar este señor. Yeah. Y también ya hizo un trabajo con Alchemist. ¿No? El The Alchemist. Pero va de eso, va de la mano. Va Larry June hablando de sus... de su... No es weed rap, ¿verdad? Sí es weed rap, no sé cómo decirlo. Pero esas metáforas que se avienta y... Yeah. Y hablando de sus cosas chidas que tiene él y su, yeah, su buen gusto, ¿no? Yeah. Así que, yeah. Larry June. Imported Couches. Imported Couches. Sí. Arre, está el chido el nombre. Sí, está chido el nombre, ¿sabes? Mi recomendación de esta semana es Pusha Motherfucking T con K Motherfucking Dot, a.k.a. Kendrick Lamar y Pusha T. La canción se llama Nostalgia. Aquí tenemos mis compa Baby Dope haciendo el beat. You wanna see a dead body? Es que esta canción lo tiene todo. Yeah. El beat. Tiene Kendrick y Pusha T. Desde que, ajá, exactamente. Tiene Kendrick y Pusha T. Desde que entra la canción, le das play, la primera nota ya te tiene enganchado. Es una guitarrita con un muy buen sonidito. ¿Cómo dijiste? Sí, algo así va al beat. Kanye West en el beat. Knox en el beat. Kendrick, motherfucking Lamar y Pusha T escupen barras de las que más conocen, que es barras de la calle. Una canción que no necesita coro. Shouts out a MF Doom, rest in peace. O sea, no necesitas un coro para hacer una buena canción. Y Nostalgia, te da el ejemplo. Dame otro minuto de hablar de esta canción. ¿Qué más puedo decir de ella? Los dos se rifan en el verso. No hay ningún verso que opaca al otro. ¿Y sabes? Kendrick dice, no ocupas vender más, jefe. Yo me encargo de las ventas y las ventas son mis versos porque valen más que lo que vendiste. Y algo así es como que... Perdón. Pusha T. Dices como que, güey, yo tengo a esta morra y a esta morra haciendo esto y si sale esto y saca la feria y hago esto. Y no, este güey poniendo mucho game. Te dice mucho en sus letras acá, Snitch Chat. ¿Hasta en el nombre de la canción? Nostalgia. No. Te pushes to con K-Dot, Kendrick Lamar. Uf. Yeah. Qué buena canción, Es el 2, ¿verdad? Uh-huh. Ok, el 2 es... sí. Sí. ¿Cuál? Es esta, ¿eh? Se llama Preservation. De A$AP Rock. The Funky Homo Sapien. Whoa. The Wu-Tang Clan. What? ¿De dónde se sacaste esta canción? Preservation. Oh, A$AP Rock. Yo pensé que A$AP. A$AP Rock. Perdóname. Yo pensé que... Nunca dije Rocky, ¿eh? Perdón, malentendí. Okay. Es un proyecto de Wu-Tang que hizo con gente indie, totalmente producido por Wu-Tang y dirigido. Así que también es como que... Esta sería la canción de Hip Hop Nerds. ¿Sabes? Okay. ¿Me entiendes? No. ¿No? O sea, de lo que nos gusta, como del underground y todas esas cosas. Mm-hmm. Y aparte, pues, lo clásico de como en ese caso sería Wu-Tang. O sea, es una canción totalmente para un hip-hop nerd. ¿Cuántos jóvenes de Wu-Tang están ahí? Ninguno. Pero... Ok. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Nomás A$AP Rocky, The Funky Homo Sapien son los únicos que tiran versos. Entonces... Pero es un disco de Wu-Tang con gente indie. Ok. Ok. O sea, si te hacen shout out Wu-Tang, ¿cómo que no? Si Wu-Tang te dice, ¿quieres entrar a mi nuevo disco? Y dice Simón. Y dicen, pero no vamos a salir. Pues es una canción de Dr. Dre que ni canta Dr. Dre. Así que no me digas nada. Pero vieron su disco. Eso también es un disco de Wu-Tang. Ah, ok. Bueno. Algo más que quieras decir de esta canción. Que pues esto es lo que esperas de A$AP and The Funky Homo Sapien. Hell yeah. ¿No lo has topado? Lo voy a topar. La neta, tópenlo. Es algo que la neta debe ser ya nuestro top más seguido. Aunque dice, el mundo necesita más colaboraciones de A$AP y The Funky Homo Sapien. Ok. Dice, de los mejores coros que he escuchado en años, los comentarios. Así que, vamos a ver. Mi número 3 recomendación de esta semana es a Cristina Milian. Cristina Milian. Ándale. Okay. Con la canción de Say I. Esta canción es producida por Kool & Dre y no va a fallar porque literalmente suena como una canción de Hate It or Love It, parte 2. Mm. Entonces, si te gusta... ¿Existe parte 2? Dices la de la remix con Young Buck y... No, está el aporte en el disco de Mary J. Blige. Está la versión de Mary J. Blige de Hate It, Love It. Creo que sí me acuerdo de esa. Perdóname, pero no puedo interrumpirte. Entonces, esa es la parte 3. La parte 3 sería la de... La parte 3 es la remix, entonces la esa remix. Es la parte 4. ¿Viene el disco de Mary J. Blige? Sí. ¿Estás seguro? Se llama MGB the MVP. The MVP, ándale. Featuring 50 Cent, produced by Kool & Dre. Muy bien. Entonces, adelante, Mary J. Róbate el pinche hit de fucking The Game, ¿verdad? En el top 5 de canciones que se repiten. De bis que repiten, así que... MGB the MVP. Yo estaba hablando de otra canción que se llama Say I, de Christina Milian, con Young Jeezy. De haber pasado. Producido... por Kool & Dre, que hizo produce la de MGB, The MVP, a.k.a. Hate It or Love It, de The Game, The Documentary. Entonces, si quieres más de esta canción, pero que en vez de darle play a la misma canción, quieres que continúe el mismo ritmo y la misma vibra, pues ponse Ay, de Christina Milian. Okay. Muy buen corito, muy buenos versitos, un versito bueno de Young Jeezy antes de que fuera Jeezy porque no había crecido. Pero pues... 2006 shit. Tío, estaba muy joven. 2006 shit. Christina Milian. Totalmente 2006. Totalmente. Oh my God. El video también 2006. Si tiene hijos, Christina Milian, dip it low. Damn, male for the year. ¿Sabes quién va a tener hijos? ¿Eh? ¿Sabes quién va a tener hijos? ¿Quién? Rihanna. Ashanti. Con Nelly, güey. Yeah, felicidades, Ashanti. ¡Ey! Aplausos. ¡Ey! También largos, güey. ¡Feliz cumpleaños, Digo, perdón. Felicidades. Tú ni naces, pero bueno. Felicidades y con... ¿Cómo se llama? A ver. Si naces ¿cómo crees que se llamaría el hijo de... Ashanti y Nelly? De Nelly. Pues no sé, güey. ¿Cómo que si le ponga? Pues que no, él se llama Cornell. Uy. Cornell Haynes. No sé, güey. Pues igual que le vaya bien. Me da mucho gusto. Literalmente hablamos de Nelly porque él está hablando. Entonces, si él habla, nosotros hablamos de él. ¿Cuál es la era más difícil de hip hop? Él lo dijo. Topen el episodio número 3 o lo que sea. Con todos, Nelly. Topen todos, por favor. Y gracias a todos que escucharon el episodio pasado, ¿eh? Hell yeah. Okay. Yeah. Entonces, Say I, Christina Milian, Young Jeezy, produced by Cool and Dre. Nada más. Ok. Muy bien. ¿Y tú tenías... No estoy seguro si ya la dije. Ok. La verdad, güey, tan fácil. Hazte una lista, güey. Tan fácil. Que pude. Pero a ver, tú me vas a decir si ya la dije no. Porque creo que si vas a decir, óyeme. No puedes estar. Se llama I Want You de Janet Jackson. Ok. Producido por Kanye West. Muy bien. El beat hermoso de Kanye West, de ese Kanye West de. Los 2002, 2003. De Carl Shopout. Soul Kanye. Miro el video y sí me recuerda a algo. ¿Y ya recomendé? No, sí me recuerda que sí lo miré. Okay. O sea, la canción cuando dices el nombre no me suena. Así que el video... Y la canción es muy súper bonita. O sea, esa canción como que... Hasta empalagosas, ¿no? Sí, tan bonita que está. Tan bonita que se miraba Janet Jackson también en el video. Como la... Es como la de... No matter what I do. No, más bonito, diferente. Ah, oh, ok. Tiene, bueno, tiene ese feeling de Motown. Oh, ok. Por eso creo que me gusta. Pero igual, la neta está... Kanye West en su mejor época, tal vez. La primera época. La primera época, ¿no? Antes de Gene. Pero igual que se me hizo muy interesante la conexión de Kanye West con Janet Jackson. O también... la recomendamos aquí para que la escuches, porque aquí vengo a enseñarte. Oye, oh, yeah. Y a aprender. Entonces, ya son todas las 3 recomendaciones. Sí, son todas. Le pido, sigo picando esa mano. ¿Qué va a salir las próximas semanas? Sale, hablamos de Rhapsody. Viene disco también, pues Dog Pound, aparentemente. Uh-huh. Nas, DJ Premier, que fuimos hoy. Supremo. Uh-huh. Se viene también algo de... Tengo la lista. Solo de Master, ¿no? Tengo de No Worries. No Worries. I Love. No Worries. Se viene de J.I.D. Ya lo confirmó. Ben Staples lo confirmó. Rihanna lo confirmó. Kamasi Washington lo confirmó. Beth Givens de Portishead estaba sacando sencillos. Lo confirmó. JPEG Mafia lo confirmó. Group Therapy está sacando sencillos. J. Cole. The Fall Off. Confirmado. Nuestro compa Stuffgard Cooks. Sacó sencillos, se viene disco, pregunta. A$AP Rocky, se viene disco, pregunta. Griselda siempre saca discos, pregunta. No sé por qué tengo aquí apuntado The RZA, pero tal vez saque disco. Missy Elliott anda de gira, tal vez saca disco. Ya pasaron 2 años o más de Denzel Curry, se viene disco. Y nada más. Es todo lo que tengo el día de hoy. Ya cumplimos con nuestra meta. ¿Algo más? Y Kendrick, tienes a fin de abril para sacar una tiradera, un des a Drake. Okay. Okay. Ni siquiera un verso. Pero okay. Tienes aquí a fin de abril. Ok. We out. Gracias por escucharnos. Gracias por darle like. Coméntale si llegas hasta el fin. Y ya. Que nos escuche. Y Kendrick, no le saques. Así que ahora sí, we out. Peace.